¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Rafael Nadal se dio de baja del Masters de Monte Carlo debido a una rebelde lesión, lo que le retrasará el inicio de su preparación para los torneos de arcillas de antes del Abierto de Francia y se extiende a su ausencia del tenis desde enero. Nadal, de 37 años, se sometió a una cirugía de cadera del verano pasado y desde entonces solo ha disputado 3 duelos competitivos en Brisbane, antes de anunciar que no participaría en el Abierto de Australia este año. El astro español ha ganado 11 veces el Master de Monte Carlo, pero anunció en sus redes sociales que no estará listo para participar en el torneo que inicia la próxima semana. Simplemente mi cuerpo no me deja, dijo el ganador de 22 títulos de Grand Slam en un escueto escrito. Y ahora pasamos a la NBA. Stephen Curry y Klay Thompson aportaron 29 puntos por cabeza y los Warriors de Golden State estiraron 6 triunfos, la mejor seguidilla que han ostentado esta campaña, al arrollar este jueves 133 a 110 a los Rockets de Houston. Los Warriors, décimos en la conferencia oeste, jamás estuvieron en desventaja y se fueron al descanso con una delantera de 15 puntos, apoyados de 21 de Thompson, quien atinó 7 triples, incluidos 5 en la primera mitad. Golden State mejoró su foja a 3-0 ante Houston esta temporada y ha ganado sus últimos 13 compromisos de la temporada regular ante los Rockets. Ahora pisamos las líneas de cal con la MLB y el cotizado prospectos de los Yankees. Jason Domínguez, que incrementó su programa de tiros a 120 pies de distancia hace un par de días. El dominicano comenzó a hacer swings de ambos lados del plato a mediados de marzo y reanudó su práctica de bateo a la derecha el 26 de febrero. Está recuperándose bastante bien, dijo el piloto de los Yankees, Aaron Boone, el 8 de marzo. Cada vez que pregunto por él, el muchacho va muy bien. Hasta ahora no ha tenido ningún tipo de contratiempos. Emocionalmente está muy bien y se ve muy bien y se siente muy bien. Domínguez sufrió un desgarre parcial del ligamento ulnar colateral en el codo derecho el 10 de septiembre. En la Fórmula 1, Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, ha sido protagonista en las últimas horas tras comentar sobre su fuerte sanción que sufrió durante el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. El australiano, que fue penalizado con 20 segundos por conducción temeraria, cree que dicho castigo no se verá nunca más en la Fórmula 1. Ya me ha pasado varias veces, por desgracia, en este deporte. Si aplica y desaparece, es una penalización poco sorprendente. Y como ya dijimos, en Australia nunca más se va a volver a hacer, añadió el bicampeón del mundo en la Fórmula 1 en The Sands. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión, amigos.